Continuamos, La Venganza Será Terrible. En la matiné de los lunes hacemos el programa a las 8 de la noche, lo pasamos a la medianoche. Mañana, ¿sí?, estaremos en el auditorio de Radio del Plata. Usted en... puede ir a verlo, señora. Sí. Gorriti 5963. Entre Arévalo y Ravignani, Palermo. Y me han dicho que desde mañana va a haber mates para el público. Esto lo prometo bueno. Yo. Bueno, muy si bien. No me vienen a buscar a mí. Está muy bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿A dónde vamos a bailar? Qué bueno. Un informe acerca de los lugares para ir a bailar en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo está vigilado la higiene? Sí, señor. Porque así como se cuida la higiene de los restaurantes, sí, también hay que cuidar la higiene de los lugares donde uno va a bailar. Si no se ve nada, señor. Sí, bueno, y justamente, justamente por eso. Porque andás a ver a quién le da la mano. Es que te llevas a la boca, claro, con un restaurante. Todos los pasamanos, veo que hay mucho pasamano. Nunca vi un pasamano en 35 años de ir a lugares. ¿Sabes? ¿No has escuchado hablar del baile del caño y todo eso? Pero eso es para arriba, ¿cómo hace? No va, usted va y se prende del caño también. No, con tiene razón. Que dejar que vayan las chicas que... Claro, que hacen las hay muchas, sí, hay vallados, porque están separados por sectores los boliches. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Usted, según veo, va al sector Llomería, porque le han puesto... Depende de la pulsera que la tenga. La pulsera que tenga. La, sí. Usted no tiene pulsera, en una palabra. Bueno. Depende de la pulsera que tenga, va accediendo al VIP. Así es. Y buenas tardes. El buenas tardes. Nivel de limpieza en los distintos sectores. Sí. Ese sector Yome. Claro, está sucio directamente. Ahí está sucio, pues no limpiamos nunca más. Ahí tiramos la tierrita que barremos de los otros. VIP. El sector Business. Sí. El sector VIP. Sí. Y el sector. Revip. De platino. Super VIP. VIP, pero con B larga. B larga, ahí está. Ahora dígame, estos sillones y estos puff, ¿estos sí? Están un poco cansaditos. Sí, discúlpeme. Porque con la luz violeta claro, somos todos guapos. Nunca vino de día a este lugar. Tremendo. ¿Sabe por qué? No queremos abrir la ventana. Que no la encuentran la ventana. ¿Dónde está la ventana? Parece Londres en los bombardeos, está todo oscurecido. Sí, porque se empieza a ver, vio, todo. Por eso está muy oscuro también. Porque cierto paisaje, por ejemplo, puchos adentro De las tazas, adentro de, lo, de los vasos. Los vasos. Sí. Sí. Lo que hay que también, yo soy inspector, buenas tardes. ¿Cómo estamos le va? Vigilando lo que se sirve, porque están sirviendo mucho el cansadito. Sí, señor. El cansadito no, el mezcladito. El mezcladito. En los restos de todos los vasos. El mezcladito es el licor más económico, buenas tardes. Sí. Que es así. Cuando usted deja, ¿vio esta copa? Que sí, queda un poquitito. Un fondito. Pasa un funcionario y ese poquito que queda lo mete en un bidón. Y hay que, algunos se tomó un vermú, otro una Cuba Libre, otro un Fernet, otro un coñac. Todo eso va al mismo bidón. Claro. Le echamos un cacho más de... Un jugo cualquiera. De algún jugo. Con un poquitito de vermú. Y ese bien. Es el mezcladizo. Sí. ¿Y aquí sabe? Sí, si supiera. Yo no sé nada. No, digo, señor. ¿Qué gusto prevalece ahí? Según las noches. lo que más dije la gente, imagínese. ¿Eso se toma frío o así al ambiente? A la temperatura natural, menos en verano que le echamos unos hielos. Sí. El hielo te duerme un poco la boca y no te deja saber lo que estás tomando. No, mire, ahora nos presentamos muy bien con cáscara, se con cáscara de naranja en el borde, cáscara de naranja podrida. No, cáscara no, señor. Se juntaban las que se usan para el mate. Claro, esas son las cascaritas que dejó secando para el mate. No, una rodaja tiene que poner ahí de... Ah, estás loco, escúchame. Una rodaja. Tengo que ganar algo yo también. De lima o de un limón sí, pequeño. Sí, el solano lima. Sí, sí. No, ahora... Déjelo pasar. Sí, sí, dejémoslo pasar. Me desconcentró con lo que me dijo de la rodaja. No, lo que quería decirle es esto. Hay bebidas ahora que están saliendo mucho en los boliches, que son las bebidas energizantes. Ah, sí, sí. ¿Te salió? Damos mucho de eso. Bebida cola con aspirina. Sí, sí. Eso. Viene en un tubo de... Como de una... oxígeno. No, no, no tubo de oxígeno, no. Pero eso dicen que es muy insalubre, le sube el azúcar con la tortita negra que usted comió antes del análisis. Sube el azúcar porque ¿se toma eso? El azúcar es también la felicidad. Sí, señor. Entonces todos se sienten felices ahí y es lo que queremos nosotros. Que estén todos felices y borrachos, sí. ¿Pero por qué la felicidad promueve a qué en el borracho? Nada, a la venta de más mezcladitos. Oh, pero no es que con las angustias uno consume más alcohol porque quiere olvidar. Bueno, no sé, escúcheme, señor, acá no se vende eso, esto, ya está. Acá tenemos esa política. Y nos va bárbaro, ¿viste? Ahora, en licores, ¿qué tiene? ¿De qué licores, está saliendo? Este es un baile, señor. Nosotros pasamos música bien fuerte. ¿Sí? Al máximo que permite la naturaleza. Pero, ¿cuántos decibeles estamos? Cuando le sangran los oídos, paramos. Ya, cuando no escuchás. Claro. La gente tan fuerte que está, empieza ya un momento que no escucha. Claro. Ahora, ¿y por qué no afloja un poco con ese flash que se prende y se apaga más con la música fuerte y esa luz que se prende y se apaga? Y pues se van a dar cuenta, señor. Esa de estroboscópica. No, eso es usted. No, eso es usted. No, ¿cómo? Eso es algo que tomó. Claro. No veo las estrellitas de colores también, es ese escarabajo rosa. No veo que hay todos movimientos entrecortados que... No, es mucho que no sale usted. No hay más de eso. No hay más. Ya no hay más, por suerte. Luz negra. La luz negra también. No, la bola no de cristales eso también. Eso es muy caro. Todo, ¿qué va a ser caro? Todo es mucho más rasca ahora. Buenas tardes. Buenas señor. Tardes. Usted va a boliches caretoides. ¿Y cómo es más rasca ahí? Todo es más rasca. No hay eso y nada más. Y no hay. No hay ¿y nada? ¿Qué hay? Una... No hay nada. ¿Cómo un galpón, nada? Señor. Galpón espacio, más bien chao. Oscuro, con un mostrador por allá al fondo y listo. Bueno, pero no hay luces de colores. No, señor. No hay nada. Nada, nada. Hay, en algunos boliches hay, pero los que... Los suyos no. Los míos no hay. Y dígame, ¿cómo evalúan la entrada de la cantidad de mujeres, de hombres? Eso ¿cómo? Sé. ¿Cómo no lo evaluamos? No, veo que... La gente entre. Por ahí no los dejamos entrar de capricho. Claro. ¿Pero por qué? Para que parezca que somos elegantes. Para que elegantes. Parezca que es difícil entrar. Vos ves una cola, por ejemplo, larguísima afuera. Sí. Y dice, adentro debe estar así. Claro. Y no hay nadie adentro. Pero ninguno le compra la entrada, no, no. ¿Cuál es su negocio? Nuestro negocio no se sabe cuál es todavía. No sospechaba. Es una tapadera, todo es una tapadera. Sí, señor. En realidad, en la trastienda... No en el boliche de la trastienda. No, no, no. Sí. No en un lugar que te... afuera parece un boliche de bailar y qué sé yo. Sí. Pero adentro, en realidad, hacemos literatura. Sí. ¿Qué, un café literario? Es un taller literario. Taller literario y riña taller literario, sí, sí. Una tapadera, para no bailar a la gilada, claro. Como boliche, así que se baila. Sí. Pero atrás, los piolas. Ya cuando entras en confianza, te tomás 4 o 5 copas y te dejamos entrar a la trastienda y allí hay un taller literario. No sabía que en el boliche de onda. Con Carlos Ulanowski. Sí. Que con Ulanowski da el taller literario. Sí, sí. Taller de radio da Ulanowski. Pero ¿cómo de radio? Me dijo literario. No, me equivoqué. Ah. Y cada uno puede llevar sus propuestas de programas. No, y... señor, no habla ¿y caso. Cómo es no, el taller? Señor, es un boliche, ¿qué te crees? Te vemos con papel y ya lo pasás, ojo. Sí. Porque mire, yo aquí conocí a mi novia, hace mucho tiempo. Y ahora, en este boliche. ¿En este boliche? Sí. Pero antes se llamaba de otra manera. Sí. Era una mercería. Claro. Entonces, sí. Era una tapadera. Sí. Este boliche cambia de nombre a cada rato. Como si fuera... Pero cambia los dueños, el fondo de comercio cambia, ¿no? Cambia de nombre para cambiar de clientes también. Ahí está. Es un boliche donde van siempre la misma gente, se torna inútil. ¿A qué vas a ir si ya conoces? Sí. Uno va a los boliches a no conocer gente. No, pero en algún momento te... ¿Cómo gusta... vas a conocer gente si no ves ni oís? Claro. Con suerte que sea gente, dice uno, ¿viste? Claro. Bueno, acá pero... este boliche tenemos el orgullo de decir que en 20 años nadie se levantó a nadie. ¿Pero qué orgullo es eso, señor? Y siguieron viniendo, que es lo mejor. ¿Pero a qué va el boliche entonces? Discúlpeme. No sé a qué, pero a levantar minas seguro que no. No se puede bailar, no ve, no puede... El asunto ese del taller literario podría llegar a ser. Ahí sí, podría llegar a ser, pero me dice que hay que no es para todos. No es para todos. Es un poco a obnubilarse porque está oscuro. Ajá. Y entonces nos vamos con la sensación de que si hubiera estado menos oscuro nos hubiera ido bien. Uh-huh. Y eso es una buena sensación. Claro. Mucho mejor que la sensación de saber que hemos visto y oído todo y que no igual pasó no fue nada, mal. Claro. Bueno, sí, pero señor, es preferible no ir y no ver. Yo, ay, si hubiera visto. Pero no. Ay, si hubiera oído. Pero vi y oí. Pero ¿entiende va... cuál es la idea nuestra? Sí, pero es una idea de... Es una idea de... De ir a ay, menos. Casi sucedió. Así se llama el boliche. Casi sucedió. No, señor, mire, yo la verdad vine a conocer a alguien aquí. ¿A quién? ¿Usted conoció acá a su señora esposa? Sí. Oh. Me conocí, pero sí, hace... Pero... Hace mucho tiempo. Sí, sí, yo me acuerdo perfectamente. ¿Ella conoció? Muchos la conocieron así. Sí. Ella conoció a ella conocía por eso. Sí, sí. No hacía falta que usted la conociera. No. Bueno, pero me decían que aquí se conoce gente. Sí. Que era manera de decirlo. Que se pone lindo. Es que no se pone lindo. Que se pone lindo también es otra manera. Es, es un modismo de la zona. Me dijeron después de... ¿Por muchas qué? Gracias. ¿Por qué no? Usted no. No. Con la hora se pone lindo, le decía. Sí, sí. A medida que se va acercando el amanecer... ¿A qué hora arranca acá el bailón? Tarde. ¿Por qué tan tarde? ¿Siete? A las 7 de la mañana. Sí. 7:45. ¿Y a qué hora termina? ¿A qué hora termina todo? Sí. 7:30. Los habituales se quedan un poco más, 8:45, pero... No, pero me parece muy bien. Ya llegamos un poco cansados. Sí, sí, señor. Hay que comentar hasta las 7 de la mañana, sí, y haciendo cola, están en la cola desde no, de el boliche de frente. Haciendo la previa. Ah. Haciendo la previa. Ahora, acá se comenta que los boliches son todos de los mismos dueños. Ah, qué bacán. Son todos de Ulanovsky. Sí. ¿Todos de Ulanovsky? Sí, claro. Él empezó con el taller de radio y se dio cuenta... de que el boliche era más negocio. Sí, sí. Conserva los talleres, pero el negocio es el boliche. Pero el negocio es el boliche. Todos los boliches de Buenos Aires son de Ulanovsky menos dos o tres. Sí. ¿Pero cómo? ¿De cuáles dos o tres no son? No de... le puedo decir. Sí, señor, porque bueno, claro. Él me pidió, me dice, por favor, no digas. Discreción. ¿Todos los boliches de Ulanovsky? Casi todos. Pero... Sí. Usted a veces lo ve, él no se muestra. No, siempre hay algún cuadro en los boliches. Y detrás de un cuadro hay los ojitos calados. Los ojitos del tipo que está mirando, poner el tipo de Fernet Branca, el águila de Fernet Branca, todo lo la propaganda de bebida. Sí. Donde hay un. Es Ulanovsky que está atrás. Por ahí mira. Claro. Mira y evalúa. Mira, va un rato y después. Después va a otro boliche y así. Y se lo ve que llega y entra por atrás. Claro. Pero mire usted. Entra en un auto que ya se sabe que es de él. Bueno, pero si ya se sabe, entonces todos saben que es Ulanovsky. No, es el 37, dice CU, Ciudad Universitaria, no es Carlos Ulanovsky, señor. Sí, señor. Los de la puerta saben claro, que es el auto de él, ¿no? Ah, pero tiene su séquito de personas. No, no. Va completamente solo. Pero ¿quién lo sabe entonces, señor? ¿Quién lo recibe? Él lo sabe, señor. Bueno, pero él sí. Claro, él lo sabe. Ahora, no te metas con él, ¿eh? ¿Por qué? ¿Es pesado? No sé, pero no te metas con él. Bueno, pero sí. Yo no me meto con él, yo lo conozco una, ¿no? Es que no me pareció que fuera el dueño de los boliches. No te metas con él. No, pero me llama la atención. No, porque hay gente que por ahí va al taller de radio sí. Y dice algo de los boliches y él ya se pone. Se pone bien, bueno, sí. Vamos a hacer un programa, vamos a hacer un video como ese, ¿no? Sí. Vamos a hacer un programa de información general, ¿cierto? Sí. Bueno, ese... Viene el fin de semana, se han estrenado alumno, estas ¿no? cosas, claro. El alumno, se viene el fin de semana, van todos a pasear a la tarde, a los boliches. ¿Qué? Y ese momento, dice. Claro. ¿Vos por qué lo estás diciendo eso? él siempre se da por aludido. Bueno, pero es un programa por ahí, general. Este, empezás a cantar, ¿no? Sí. Hace audiciones de tango también. Sí. Hace, por ejemplo, patotero, Rey del Bailongo. Y ese ahí está, momento. Como Rey del Bailongo. ¿Qué te pasa? ¿Vos sabés algo? ¿Pero qué? ¿Saber de qué? Es la letra, señor. Ay, la letra, vos me estás diciendo... Sí, sí. Me estás diciendo mafioso. Amigo. ¿Pero qué mafioso? Le dijeron, hablaron del Bailongo. Monopolista. Ahora cualquier cosa que canten, él cree que es por él. Como cualquier cosa. Sí. Si cantan... No, a él le gusta mucho el tango, pero no va nunca a escuchar tango. Porque se pelea con el cantante. Pero, ¿cómo va a ser? Porque claro, se da por aludido. Cabaret, rey de la noche, cualquier expresión. Y bien, pretencioso, y en grupo, ¿qué es eso? Ese tango lo canta por mí. Nosotros decimos, pero no, Carlos. Pero no. Tango, no. Igual se enoja por cualquier cosa. Pues, volver. Ay, no. Volver, ¿por qué? Si yo nunca me fui, dice, claro. O sea, ya se enoja por cualquier cosa. Ah, bueno, pero señor, entonces tiene un problema. Es el poder, el poder lo ha transformado en eso. El poder le dio este carácter paranoico. Imagínese ser dueño de 500 boliches. ¿500 no boliches? Sí, son 500, ¿son? Menos dos, que no sí. Son de él. O sea, es muy probable que hayamos asistido todos a boliches de Carlos Solano. Seguro, menos usted. O sea, que esos boliches a los que fuimos quizás no, me dice, que son dos o tres que no. Sí, no, pero todos son de Carlos, ¿eh? Yo le digo Carlos porque se llama Carlos. Bueno, no, sí, ya sé. Pero bueno, usted accedió a esa información... Después de muchos años, no, accedí a esa información, cualquiera que va... Preguntale a cualquiera. Pero si dice que entra un boliche, un boliche... ¿Y qué? Un tipo así de, che, ¿quién es este boliche? ¿Qué? Bailar. No te dice nada. Ah, bueno, por eso, además que ni lo escucho. No, ¿por pero qué? Preguntale. Le pregunto, flaco, ¿de quién es este boliche? Vos preguntale, ¿es de Ulanovsky? Ahí está. ¿Este boliche es de Ulanovsky? ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí o no? Que al tipo no le importa. ¿Sí? Bueno, pero... Veo como a dónde hemos llegado que ni le importa... Ni siquiera les importa si es Ulanovsky. Ese boliche claro. Donde va a bailar. Señor. Raro, sí, pero raro que a ninguno... Yo creí que eran todos del grupo Clarín. Sí. Los boliches. Dos o tres son de pero, Ulanovsky. Sí, los otros son de Ulanovsky. Sí. Y ahora viene la ley de boliches. Sí. ¿Viene la ley de boliches? Claro. Después del 7D viene el 8, claro. Imagínese. ¿Y qué establece? ¿Qué establece la ley de boliches? No se trató en diputados ni en senadores. No, se trató pero de establece noche, que no pueden ser todos de Ulanovsky. Bueno. Sí. Hay gente protestando. Que... Pero tiene que desinvertir Ulanovsky. Mario Macri está protestando, sí. Y bueno, va a tener que desinvertir. Porque sí, pero igual, por eso. Él ya está desinvirtiendo. Nunca fuiste un boliche. Sí, pero desinvertir no es sacar las cosas de cada boliche, es desprenderse también de boliches también, y tomen otros, sí, qué sé yo qué. No, bueno, no importa. ¿Qué le sirvo? Bueno, no hay que le sirvo, no hay mozo en los boliches. No hay nada, usted tiene que... No hay nada, ni mina. Pero ¿cómo? ¿A qué van? Están todas entre ellas celebrando cumpleaños. Porque como la gente no quiere estar en su casa, sí. Invitan los boliches, digo Ulanovsky. Pero es raro, ahí no se puede ni el ritual del cumpleaños, soplar la velita. No, ah, bueno, no señor, es un boliche, esto qué querés. Y bueno, sí, vamos a festejar el cumpleaños. Y me arruinas todo el clima. Y además, Ulanovsky se cree que es para él el feliz cumpleaños, como todo se lo atribuye. Claro. Dice, no es mi cumpleaños, se van todos claro, acá. Claro, cree que es el cumpleaños de él. Sí, pero cada noche. Cada vez que oye, lo tienen que atajar, porque oye, que lo cumpla feliz, y sale sonriendo. Ah, dice... Gracias, no se hubiera molestado. ¿Dónde están los regalos? ¿Pero cómo? Entonces, ¿dónde está? Le dicen que no es el cumpleaños de él, que es el cumpleaños de otra persona. Y él no puede soportar que sea el cumpleaños de otra persona. ¿Pero qué cosa? Se pone mal. Se pone mal y se deprime por un día. Bueno, mire. Avísele a Ulanovsky. Sí. No te metas con Ulanovsky. No, pero lo que... No, te simplemente... No, pero señor. No. Me parece... No le gusta que le avisen. No. Pero bueno, entonces... Dígale que viene una pausa, nada más. Bueno, dígale, dígaselo usted. Sí. Pausa.